Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son las 19 horas, 8 minutos, casi 9 minutos, del martes 13 de septiembre. Estamos iniciando en este momento el foro del sitio, aguardando que llegue Matías Toledo, quien me acompaña en la emisión de este programa, pero como viene algunos minutos demorados, vamos a comenzar hablando un poco de qué tenemos para hoy. Bueno, tenemos algunas noticias puntuales que han aparecido en los medios. Tenemos una entrevista a Natalia De Luca para aclarar las diferencias que hay entre la llamada ayahuasca y la sachahuasca. Ustedes recordarán que el tema de la ayahuasca surgió hace algunos días en los medios por una especie de ceremonia que se realizó en la zona de Río Cuarto, donde un grupo de muchachos, de jóvenes, participaban de una ceremonia en la cual bebían la ayahuasca, que aparentemente es un brebaje, una infusión hecha con algunas hierbas amazónicas que produce ciertos efectos psicológicos. Y bueno, nosotros tenemos aquí una liana también muy popular, muy conocida, que la llamamos la amiga del espinillo, que es la sachahuasca. Entonces, ante la duda de si la ayahuasca y la sachahuasca tienen algo que ver o son parientes, hicimos la consulta a Natalia De Luca. Luego, enseguida vamos a escuchar esa entrevista. Pero mientras tanto les comento que también tenemos una nueva entrevista a Patricia Lucero, que ya participó en el programa pasado, hablando en general de las sustancias psicoactivas, como las denomina ella, porque no las quiere llamar drogas, porque dice que la palabra drogas está muy orientada a identificar cosas como la cocaína, la heroína, ese tipo de sustancias, mientras que hay otras sustancias que también son adictivas, como el alcohol, que no están considerados como droga en realidad, sino que se lo maneja por separado, pero según ella es uno de los psicoactivos más peligrosos porque goza de la venta libre, totalmente libre, que no tienen las otras sustancias que estábamos hablando. Por esa razón ella prefiere la denominación de sustancias psicoactivas y no la palabra genérica drogas para caracterizar a todas. Hay muchos medicamentos también que, sin ser ilegales, pueden ser utilizados como elementos psicoactivos, fuera obviamente de las circunstancias específicas que tiene dicho medicamento. También alertó Patricia Lucero sobre el consumo indebido o automedicado de muchos medicamentos que puede ser el origen de una adicción. Hay mucha gente adicta, por ejemplo, a la aspirina, que parece una cosa muy inofensiva, pero cuando se vuelve adicción, bueno, a veces uno para un dolor de cabeza tomaba una aspirina y luego de un tiempo de consumir aspirina, para el mismo dolor de cabeza en una de esas necesita tomarse cuatro en lugar de una. Y esa es una sustancia que afecta bastante el estómago y todo el aparato digestivo. De modo que hay que tener cuidado también hasta con los medicamentos más simples. Bueno, pero la entrevista que tenemos hoy con Patricia Lucero es sobre las llamadas drogas sintéticas, o sea, estas pastillas que han causado estragos en las fiestas de música electrónica. Esa entrevista fue realizada por Ciencia Pop, nuestra nuestro programa amigo y nos han cedido la grabación. Es un fragmento del programa de Ciencia Pop donde se la entrevista justamente a Patricia Lucero sobre estas drogas sintéticas. De modo que esos son los contenidos principales del programa y nosotros iremos avanzando, pero cuando llegue Matías Toledo podremos hablar y analizar un poco las cuestiones que estamos presentando. Vamos a iniciar con música nuestro programa del foro del sitio. Grupo Maná, de su álbum, de su nuevo álbum La Cama Incendiada, escuchamos La Prisión. Escuchábamos al grupo Maná interpretando La Prisión. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, su programa de los martes por la tarde, El Foro del Sitio. Y estamos recorriendo algunos temas mientras esperamos la llegada de Matías Toledo, que me acompaña en los análisis y comentarios. Vamos a ver una noticia que apareció en los medios días pasados para verificar, para comprobar que el tema de la droga invade absolutamente todos los espacios sociales. La noticia dice así por titular: un cacique huichí ató al hijo para que no consumiera paco. Antonio Cabama amarró al adolescente a un árbol. Un par suyo, Fortunato Constantino, dijo que los proveedores de droga viven en las comunidades. Está hablando de sus propias comunidades originarias, ¿no? Un cacique huichí de Tartagal, Salta, amarró con una cadena a un hijo adolescente a un árbol para evitar que consumiera paco y se infrinja a sí mismo heridas o dañe a la familia. Se trata de Antonio Cabama, jefe de la comunidad Tomono, quien dijo que el muchacho estaba totalmente enloquecido con esa porquería que le venden unos vecinos. Al respecto, el cacique huichí de la comunidad Los Arenales denunció que quienes venden droga viven en las propias comunidades. La famosa pasta base la consumen en todas las comunidades, aseguró, y recordó que incluso hubo muertes. Advirtió que los chicos comienzan a consumir desde muy temprana edad, desde los 12 o 13 años consumen el famoso paco. Andaban con susto porque la misma gente que le vendía los amenazaban y decían que si iban a agarrársela con sus familias. La pasta base o paco es una droga fabricada con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y o querosene, que a veces se mezcla con cloroformo éter o carbonato de potasio. Es una de las drogas más tóxicas que existen para el consumo, porque por ser una droga residual, tiene bajo costo y es la que le venden a los sectores populares. Bueno, también en estos días había salido por la prensa la noticia de esta ceremonia tipo religiosa o de características extrañas celebrada en Río Cuarto, en la cual se juntaron una serie de personas a beber una infusión de ayahuasca. Aparentemente la ayahuasca, que es una hierba de la zona amazónica muy consumida por los pueblos originarios en sus ceremonias y fiestas especiales, que produce cierto estado de alucinaciones y efectos psicológicos, en los pueblos originarios era costumbre ese tipo de ritos y de ceremonias, que eran muy aisladas unas de otras y respondían a su propia idiosincrasia. El problema es el traslado cultural, que no es tan simple, de esa ceremonia. Uno dice, si a los aborígenes, a los pueblos originarios no les hacían daño, ¿por qué les van a hacer daño ahora a los jóvenes? Y bueno, esto depende de cómo se la consume, en qué cantidad y con qué frecuencia. Obviamente que si hay dos o tres ceremonias al año en las cuales se utilizan ese tipo de sustancias, es muy bajo el daño que pueden producir. Ahora, si toda la semana se consume y se llega a una adicción, cambia por completo el panorama. Lo mismo puede decirse de la famosa hoja de coca. En el norte, los trabajadores y en las alturas de Boliviana tienen que masticar y mascar la coca para mantener las energías y el ánimo. Es más, cuando uno va a alturas como la de La Paz, si no estuviera a mano en los hoteles el tecito de coca, muy mal la pasaría uno con el sorocho que le produce la altura. Ahí está, y estamos hablando de coca, que es la base de la cocaína, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la coca natural, que tiene una concentración mínima de la sustancia activa, y otra cosa es cuando se la concentra generando el polvo de cocaína, que es un condensado muy concentrado de las sustancias originales. Entonces, todo es relativo. Pero vamos a escuchar entonces ahora una entrevista que le hicimos a Natalia De Luca para aclarar el tema de la ayahuasca y el tema de la ayahuasca y de la sachahuasca, que la sachahuasca es una enredadera que nosotros protegemos mucho aquí en el valle por ser una de las especies nativas que acompaña a los espinillos. Entonces nos vino la preocupación por las semejanzas de los nombres. Porque huasca es quiere decir en quechua soga o cordón o cuerda, y sachahuasca se interpreta como la cuerda del monte o el lazo del monte, sería como una cuerda natural, mientras que ayahuasca es lo que enlaza al espíritu. Esa es la diferencia etimológica entre las dos palabras. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias o similitudes botánicas, escuchando la entrevista con Natalia De Luca. Bueno, nos estamos comunicando con Natalia De Luca, que es nuestra asesora y experta en hierbas nativas, y le queremos hacer una preguntita hoy sobre este tema que está tan discutido con la famosa ayahuasca. Y yo cuando escuché el nombre y vi que era una liana, una enredadera, dije, pero yo tengo una sachahuasca. Entonces la voy a llamar a Natalia para que nos cuente un poco qué es la ayahuasca del Amazonas y qué diferencia tiene con nuestra sachahuasca. ¿Está clara la duda, Natalia? Sí, está muy clara, porque en realidad yo en algún momento también tuve esa duda. Sí, la diferencia es que como Carlos usted dijo, la ayahuasca crece en un clima totalmente distinto que la sachahuasca. La ayahuasca es una liana que crece en la selva amazónica y que se la considera sagrada. Es una planta chamánica, digamos, una planta que tiene poderes y que además hay que conocerla y saber cómo usar esos poderes, ¿no? Generalmente los chamanes usan esa planta para tener mayor percepción y poder comunicarse con todos los seres de la selva y llevar mensaje a través de esos seres, ¿no? Pero para eso hace falta toda una preparación y no cualquiera puede ingerirla, porque también la ayahuasca, lo que dicen quienes lo tomaron, yo todavía no me he animado, que te muestra tus propios demonios, o sea, que te enfrenta con vos mismo. Así que hay que estar muy bien preparado para poder tomarla y pasar por ese proceso. Claro. La sachahuasca, sí. No, dime. Sí. No, que la sachahuasca es una liana también que crece, es liana, por eso también, digamos, la similitud del nombre y además la forma de vida de esta planta, que es una liana que crece en nuestras sierras en un clima totalmente distinto, en un clima semiárido, con un suelo totalmente distinto, y que sí, también se le otorgan algunos poderes, pero totalmente distinto. Dicen que los chamanes de nuestras sierras tomaban la sachahuasca, la hojita de sachahuasca, para aumentar su percepción. Pero esto no quiere decir que yo me voy a tomar un tecito de sachahuasca y lo voy a lograr. Hay que tener toda una preparación previa del cuerpo y del espíritu para que tomando un tecito de sachahuasca con sus hojas, poder aumentar la percepción, ¿no? Y eso, tener más claridad en las decisiones que uno toma. Sí, y yo lo que pienso también es que muchas plantas que tienen algunos principios activos fuertes, consumidas en forma natural, como hacían los pueblos originarios, posiblemente para ellos era muy beneficioso, como la coca misma, ¿verdad? Que es similar, uno cuando va a las alturas de La Paz y no se toma un tecito de coca, no soporta la altura. Y una cosa es eso y otra cosa es el uso concentrado y o periódico y permanente, ¿no? Claro, estas especies generalmente se consumían a través de rituales, esto que decías recién, toda una preparación del cuerpo y del espíritu, y una concentración de lo que uno va a hacer. Distinto es, por ahí, nosotros reemplazamos a la coca por el mate, por la yerba mate. Lógico. ¿No? Son distintos tipos de uso que uno hace de las plantas, y que bueno, está bueno saberlo y aclarar estas dudas, porque a mí en un principio también, cuando escuchaba ayahuasca, sobre todo, cuando uno empieza a investigar y cuando uno viene de otras tierras y empieza a interiorizarse, bueno, se arman estas confusiones, así que está bueno hacer la aclaración. Sí. Y otra cosita es que no son de la misma familia, No son de la misma familia. No, las dos son lianas, son enredaderas que con el tiempo son enredaderas leñosas, que con el tiempo se convierte en lianas, digamos, y son muy muy longevas, son plantas perennes, pero la sachahuasca, o sea, nuestra sachahuasca, es de la familia de las bignoniáceas. Las bignoniáceas son, por ejemplo, el jacarandá. Ajá. Tienen esa flor tipo un tubito, sí, una sí. Trompetita. La ayahuasca es de las familias malpighiáceas. Y la flor no tiene nada que ver, tiene 5 pétalos violáceos, así que nada que ver, digamos, las familias de las plantas. Bueno, es decir, estamos a salvo de no estar cometiendo un delito de tener una sachahuasca enredada con el espinillo acá, ¿verdad? No, para nada. Y por las dudas no le ofrezco a nadie un tecito de sachahuasca, no sea que tenga efectos raros, ¿no? No creo. Otra cuestión por ahí. La verdad que no recuerdo qué quiere decir ayahuasca, pero huasca quiere decir lazo. Sí, ¿no? Soga, lazo. Claro, y haya es ese, no, haya yo leí hoy ese espíritu, es la soga que ata, bien, que une los espíritus, ahora, que ata los espíritus, ¿no? Mientras que sachahuasca es el lazo del monte, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, Natalia, ha sido muy buena tu explicación. Dime, ¿tenés alguna novedad de los bosques, de algún taller que se esté por hacer? Porque nosotros, te digo, venimos postergando la fecha de la famosa reunión esa que programamos ambiental por razones del clima, ¿no? Nos tiene asustados el clima, que cada vez que queremos hacer una reunión un fin de semana, o nieva o hace un frío tremendo o un viento que insoportable. Así que estamos esperando que se estabilice el clima. Sí, por suerte en agosto hemos tenido varias actividades, pero algunas han sido al resguardo, digamos. Por ejemplo, un encuentro de intercambio de semillas en Sikiman, que fue el 7 de agosto, que tocó lindo tiempo, pero se realizó en el sub de la comuna. Y después, el fin de semana pasado, estuvimos en Vialet Macé, también recorriendo el barrio, pero la verdad que hacía bastante frío. Por suerte, al mediodía salió el sol y se puso más templadito, pero bajó el sol y todo el mundo huyó. Bueno. Y para dar una noticia, digamos una primicia, porque no ha salido en ningún lado todavía, no lo sabe nadie. El 1 de octubre se realiza el 6º encuentro con los saberes del monte y feria de semillas, ahí cerquita, en José de la Quintana. Ah, pero qué bueno, vamos a ver si estamos presentes, sí, por ahí. Y bueno, en una de esas, si venís por San José de la Quintana, en una de esas te venís a tomar unos mates por acá. Te mando a buscar con alguien y te venís a tomar unos mates y charlamos y hacemos unas notitas. Sí, me encantaría con mucho gusto. Dime, ¿y cuándo vas a quedar un par de días por la zona. Ah, bueno. Con mucho gusto. Entonces, sí, cuando venís te doy las semillas que te he guardado de sachahuasca, justamente. Ah, bárbaro, porque este año se me pasó juntar sachahuasca y es una planta que mucha gente busca. Tengo bastantes, tengo una latita llena, así que vas a poder hacer unos cuantos plantines. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu atención, por respondernos, y te mando un abrazo y un saludo de toda la gente de por acá que te quieren mucho. Gracias de Anisacate, a vos, Carlos, y al sitio que siempre está presente. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, esto fue la entrevista que le hicimos a Natalia De Luca para aclarar las dudas y disipar todo temor que pueda vincular a la ayahuasca con la sachahuasca de nuestros jardines. Bueno, ya ha llegado Matías Toledo, así que le vamos a dar espacio para que salude a la audiencia y nos diga cómo está, cómo se encuentra, cómo le fue en el viaje. Bueno, buenas tardes, Carlos, buenas tardes a toda la audiencia. Llegando tarde, como muchas veces pasa, bueno, acelerado, hoy es un día acelerado, pero no quería dejar de compartir este programa contigo, con toda la gente, sobre todo este tema tan importante que venimos tratando ya del programa pasado. Tengo algunos comentarios acá sobre para seguir tratando lo que venimos viendo, venía escuchándote. Sí, tenemos varios temitas, porque yo me olvidé de mencionar que también tengo unas 7 u 8 respuestas a la encuesta que hemos realizado. Bien. Que es muy interesante para ver un poco la dispersión de las respuestas, ¿no? Bien. ¿Te parece para que nos pongamos un poco, vamos un poquito de música y... Sí, primero comento una noticia solamente, el titular prácticamente, sin mayores comentarios, porque el titular lo dice todo. La noticia proviene de Buenos Aires. Este año ya hubo 114 muertos en asaltos. O sea que los asaltos se han vuelto enormemente violentos, y a mi entender eso se debe justamente a la presencia de las drogas. Creo que están directamente relacionadas. Sí, porque mira, para asaltar a alguien, si vas con un arma y le decís arriba las manos, yo no creo que el tipo ofrezca mucha resistencia, ¿no? Pero si los muchachos están drogados, van medios loquitos, gatillo fácil, se les va la cosa de las manos y proceden a matar. Exacto. 114 muertos en asaltos es una barbaridad, ¿no? Y más que un efecto, también es una causa, porque los asaltos se dan generalmente para tratar de conseguir más droga por la adicción que les viene causando. Sí, fíjate que el partido donde más aquí está, es La Matanza. La Matanza lidera la lista negra con 15 asesinatos en asalto. La sigue Lanús con 11. Dios mío, pensar que yo nací en Lanús. Estremecedor, la verdad, las cifras. Es una zona muy peligrosa, pero tengamos en cuenta que también La Matanza es un departamento. Casos así grande. A veces muy, muy, muy elementales, pegarle un tiro y matar a un chico para robarle el celular. O sea, solamente la alteración que puede producir la droga es entendible semejante grado de violencia, ¿no? Bueno, vamos a hacerte caso, Matías, vamos a poner música, y ya que estamos con el tema de la droga, vamos a escuchar a Juan Luis Guerra en Amapola. Del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas, mi almohada la luna llena, mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer. ser contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Bueno, estamos nuevamente en programa, se nos había un poco escapado la música, pero aquí estamos con Matías Toledo, nuevamente en el programa, reorganizando un poco todo el programa. Matías, ¿qué opinás? Vos me dijiste que tenías algunos comentarios que hacer, pero yo también te dije que tenía algunas respuestas a las encuestas. Sí, me interesa mucho conocer qué nos está arrojando las primeras encuestas. Bueno, vamos a ver algunas respuestas, ¿no? Yo lo que hago es leer las respuestas, ¿no? Ustedes recordarán que la pregunta que hemos hecho en la encuesta es: ¿qué haría usted si se enterara de que su hijo adolescente o el hijo de un amigo o de un pariente, un sobrino o algo por el estilo, consume drogas? ¿Cuál sería su actitud? Entonces, un poco el motivo por el cual hacemos la encuesta es para ver si hay una cultura social al respecto, si la gente tiene más o menos un criterio establecido de qué hacer en estos casos o si realmente está muy desorientada, sobre todo en el marco generacional de que a los que actualmente son padres de adolescentes, en su época joven no había una presencia de drogas tan fuerte, por lo tanto era muy difícil que ellos hayan consumido. Por lo tanto, el fenómeno de la droga los toma como inexpertos a los padres, es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces, después de haber hecho esa pregunta y de haber hecho la entrevista con Patricia Lucero y que ella nos haya puesto aquí sobre la mesa nuestra el hecho de que una de las drogas que más la preocupa, no de las drogas, de las sustancias psicoactivas que más la preocupa a ellas es el alcohol, yo incorporé a los encuestados una segunda pregunta que incluyeran en la respuesta también el tema del alcohol. Algunos me han respondido ambas cosas, pero recién están llegando las respuestas. Por ejemplo, una respuesta fue, dice un padre, ¿no?, respecto a qué pasaría si se enterara que un hijo o el hijo de un amigo o algo consume droga. Primero le consultaría si es verdad, lo que seguramente negará. Posteriormente, trataría de averiguar cuál es su grado de adicción y a qué sustancia, y luego encararía la búsqueda de asesoramiento para tratar su adicción. Bien. Digamos, yo creo que es una estrategia un poco débil, ¿no? Porque de entrada sabe que cuando le pregunte el chico lo va a negar, y después va pretende saber hasta dónde carga una adicción, y en la entre la negación y el reconocimiento, ahí están mezcladas verdades y mentiras que hacen que todo sea difícil de establecer, ¿no? Sí, pero un punto clave también veo que es buscar ayuda profesional. Sí, no tratar de resolverlo en casa. El tema es que vamos a ver que casi todas las respuestas apuntan a eso, pero el tema es, ¿a dónde buscas esa ayuda? ¿Cuál es el profesional que te puede ayudar? Veamos la segunda respuesta que hemos recibido. La primera respuesta es de un padre, un hombre de unos 40 y pico de años. La respuesta que vamos a ver ahora corresponde a una mujer de también 40 y pico de años, del orden de los 40 años, ¿no? Dice, la primera reacción que tendría es de preocupación y angustia, y posterior charla con el involucrado, pero automáticamente me contactaría urgente con profesionales que me orienten cómo abordar este tema y darle la solución más efectiva posible. Es decir, nuevamente hay un reconocimiento de no saber qué hacer. Angustiarse, preocuparse por el problema, tomar conciencia y salir en busca de ayuda. Bien. Ahora, cuando hay fuego en la casa, uno sabe que llama a los bomberos. Claro. Pero cuando hay drogas en nuestros hijos, ¿a quién llamamos? ¿Al médico de la familia? ¿A un psicólogo amigo? Vamos a un centro del Estado, pero hay poca promoción de a dónde se puede recurrir. Hay por ahí algunos teléfonos, pero tendría que haber, dado el drama que es el consumo de drogas, a mi juicio tendría que haber en los medios, publicitar el Estado con mucha mayor frecuencia aquí, a dónde recurrir. Exacto. También esto en la búsqueda entre pares también es importante. Es delicado porque es una cosa que no se dice, ¿sí? Que no se comunica, ni, o sea, la familia lo maneja con mucha reserva, pero igual entre los círculos de mayor confianza de los padres de la persona que se está drogando, creo que hay y debe haber alguna interconsulta para abonar a un criterio que seguramente va a desembocar en la búsqueda de una persona que lo puede encarar profesionalmente. No sé si será un psicólogo, un psiquiatra, un psicopedagogo o un médico, pero seguramente de por ahí, de algún lado familiar, algún círculo familiar, va a salir. O de amistad íntima también, de los círculos más cercanos a la amistad. Acá hay otra respuesta de otra mujer, madre también, más cercana a los 50 años, un poco más madura. Veamos lo que dice. Hablaría con mi hijo, pidiéndole que me cuente aún lo que ya sé, e intentaría acordar con él pasos a seguir para afrontar lo que se pueda reconocer. Ubicaría algún asistente social que esté trabajando con el tema en mi localidad, proximidad, para solicitar en principio asesoramiento para abordar el tema. Me informaría respecto de centros de tratamiento de drogadicción y asistiría con mi hijo a alguna consulta. Intermediaría como loca y ubicaría por teléfono madres con alguna experiencia que hayan pasado o transiten el tema drogadicción con sus hijos. Me pondría en tema, actualizaría respecto a sus amistades, contactos y actividades como salidas y lugares que frecuenta. Evitaría el escándalo familiar y la publicación del caso por miedo a alejar a mi hijo, desesperarlo o atormentarlo. Por último dice, gracias por hacerme pensar en la posibilidad. Interesante respuesta, ¿eh? Sí, se angustió mucho esta mujer. Porque, claro, esto demuestra que hay realmente una distancia generacional de desconcierto. Los padres no están preparados para manejar... Y se reconoce, eso ya es el tercer caso que se reconoce. Pero creo que también es acertado, Carlos, porque nuestra generación no está, bueno, la mía no sé, pero... no está habituada, como vos decías, nunca ha sido víctima, en general, ¿no? Hablando muy en general. Entonces, lo vemos desde afuera de alguna forma y sabemos, conocemos esa limitación. Por eso creo que del rango etario que estamos viendo estas respuestas, prima sobre todo la búsqueda de ayuda externa. Respuesta de un médico ahora, si querés escuchar. Un médico. Recurriría a un centro médico especializado en el tema, tanto oficial como privado, ya que se requiere de un tratamiento multidisciplinario y prolongado en el tiempo. Bien, una respuesta formal, pero claro, pero creo que bien, muy correcta. Desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Yo creo que la drogadicción y la conducta que tiene un adicto tiene tantos recovecos y tantas cuestiones que no alcanzamos a comprender, que yo creo que no estamos capacitados para hacerlo. Hay que ponerse, bueno, hay que tener esa empatía, ponerse en ese lugar y tratar de imaginarse de alguna forma el poder que tiene la adicción, y como si fuera un campo de fuerza que no te deja salir, y eso tenerlo en cuenta desde afuera cuando uno lo aconseja. Y creo que esa experiencia o esa empatía no la podemos lograr nosotros, por lo menos los, los comunes. Ahora veamos la respuesta de un químico, un analista que sabe del tema, ¿no? A la primera pregunta, estoy convencido de que no habría que ocultar el problema. En primer lugar, asumir la situación. No escondería, en cuanto se entera, ¿no? A la segunda pregunta, buscaría apoyo en profesionales que están abocados a esta temática. Solo creo que no se sale de esta situación. Exactamente. Hay muchos eslóganes en las campañas que dice o que hacen referencia a dejarte ayudar. Que no encares esto solo, porque yo creo, estoy convencido que es un problema complejo. Me parecen correctísimas todas las respuestas que... Respuesta de una docente que trabaja con adolescentes. Docente de una escuela secundaria. Acá está más cerca del problema. Responde ella... Creo que es diferente la situación si quien está afectado es un hijo, porque la responsabilidad es sin duda de uno como padre. Entonces lo primero es pedir ayuda para pensar la situación y evaluar la complejidad. Dejar el ocultamiento y pensar primero en el hijo, pues la presión social suele ser razón para ocultar lo que pasa. En el caso de otras personas, es más complejo intervenir, pero el bien del adolescente tiene que ser el norte de la situación, abrir a los adultos responsables e insistir para que pudieran ver la complejidad de la situación. Bueno, y queda una última respuesta, y con esto cerramos por hoy las respuestas a la encuesta, hasta la semana que viene, a ver si se suman alguna más, ¿no? Dice esta persona, mi primera reacción sería la del diálogo, ver qué sucede, intentar descubrir cuál es la necesidad, situación que llevó a mi hijo a consumir drogas. Seguramente me enojaría la situación, pero siempre recurriría al diálogo. Bien, bien, muy interesante. Bueno, acá no nombró la ayuda profesional, fíjate el detalle, ¿no? Ah, no, perdón, y sigue. Y después buscaría ayuda profesional para saber cómo actuar, qué tratamiento hacer, cómo seguir. El tema del alcohol es también complicado. De hecho, la mayoría de los adolescentes consumen alcohol, pero su consumo se puede controlar más y sus efectos son más notorios. Con esto quiero decir que te das cuenta más rápido si tu hijo está alcoholizado o si está drogado. La respuesta es el diálogo. Bien, pero hace primar el diálogo sobre la ayuda profesional, de alguna forma. Bueno, estas han sido las 7 respuestas que hemos tenido hasta ahora de unas 30 encuestas que hemos hecho. No hemos obtenido muchas respuestas, pero bueno, la gente, hay que esperar un poco, a la gente le cuesta mucho escribir. Escuchamos un temita musical y después, ¿o querés hacer algún comentario vos? No, vamos con el tema, con un tema, y sí, después quería, ya que hemos conocido y hemos aprendido algo de estas encuestas que hemos leído, comentar también otra forma. Tenemos una entrevista, sabías, me habías dicho que tenemos una entrevista que... Sí, tenemos una entrevista sobre las drogas sintéticas, las famosas pastillas de la fiesta de música electrónica. Bien, que es un tema que lo tenemos en boga, que lo tenemos muy cerca. Sí. Y bueno, y también te quería comentar otro tipo de drogas también que son sintéticas, están muy, muy relacionadas, ¿sí? Bueno, vamos con la música entonces y después pasamos a la entrevista y a tus comentarios. Vaya meca para hacerte brujería y tenerte en mis manos. Aunque sé que es pecado, estoy desesperado. Le he rezado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso. Prendo velas a diario y colecciono rosarios. Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos. Que mi amor llegó tarde, el fulano temprano. No me resigno, no acepto, me siento incompleto. Escuchábamos a Romeo Santos interpretando Fui a Jamaica. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de martes por la tarde, el foro del sitio. Estamos aquí con Matías Toledo recogiendo varios temas vinculados con el consumo de drogas. Acabamos de leer algunas respuestas que la gente nos ha hecho llegar a la pregunta que habíamos realizado sobre cuál sería su actitud o su acción si tomara conciencia o se enterara de que su hijo adolescente o el hijo de un amigo o un sobrino o alguien allegado consume drogas. Y hemos visto varias respuestas con una casi coincidencia en que todo el mundo recurriría de algún modo a algún profesional, pero que no tiene nadie muy claro a qué profesional, ¿no? No lo tenemos claro, nadie lo tiene claro. Creo que también quizás falte un poquito de difusión o orientación por parte de nuestros gobiernos, no tanto locales, sino provinciales, para que haya un lugar donde realmente acudir, que se sepa bien, que todo el mundo lo tenga bien en claro. Pero de última, en la respuesta lo veíamos que, lo escuchábamos, que de alguna forma uno consulta y llega a algún profesional o alguien que maneje profesionalmente el tema. Sí, una cosa que es importante que los padres sepan, porque por ahí a alguno de los padres les entra la preocupación, por llamarla de algún modo policial. El consumo de drogas no es ningún delito. No es delito haber consumido una droga, es una preocupación de salud más bien. De modo que no hay por qué ocultarlo temiendo que pueda haber represalias jurídicas, ¿no?, al respecto. Bueno, está penalizada de alguna forma la tenencia y la distribución de droga. Claro, y siempre hay una línea muy gris entre claro, la tenencia. Claro, pero si vos en una fiesta te dieron cocaína y te drogaste, no cometiste un delito. Quizás alguien te pregunte de dónde la sacaste, quién te la provee, etcétera, etcétera, y sí, eso te asuste, pero el consumo en sí mismo no está. No es un delito. De todos, ¿no?, modos, también te acerca o te vincula de alguna forma a alguna cuestión, te deja muy cercano a una cuestión policial también, porque estás cerca de una persona que seguramente comercializa. Sí, claro. Y esa persona sí está perseguida, está buscada. Esa persona está cometiendo un delito. Bueno, ¿qué me querías hacer algún comentario o querés que pasemos a la entrevista? Me gustaría escuchar la entrevista. Bueno, vamos a escuchar entonces. Esta entrevista la hizo Ciencia Pop a Patricia Lucero en relación a aquella famosa fiesta electrónica donde se produjo muerte por el consumo de pastillas de droga sintética. A posteriori de ese hecho, Ciencia Pop le hizo esta entrevista a Patricia Lucero que escuchamos. Bueno, y ahora sí, continuamos con el programa. Y vamos a hablar con nuestras entrevistadas que están aquí esperando que les preguntemos muchas cosas. Montonazo. Pero bueno, vamos a hablar ahora con ustedes un poco desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Entonces, para que nos explique más así brevemente o claramente, ¿qué se considera una droga, digamos? ¿Cómo se clasifican? Vos anda contándonos de qué se trata esto. Bueno, como sabemos, el uso de sustancias psicoactivas es tan antiguo como la propia humanidad. Hablar de droga por sí solo es muy amplio, porque yo puedo hablar de droga y citar un fármaco en particular. Entonces, como que eso lo vamos a diferenciar para que quede claro. Una droga, si yo la defino, es toda sustancia capaz de generar una modificación o varias modificaciones en las funciones de un individuo. Entonces, para diferenciar eso que es tan amplio de una droga, las drogas dice que se llaman drogas de abuso estas. ¿Por qué son drogas de abuso? Entonces, son sustancias, las drogas de abuso también, con efectos psicoactivos, donde se altera, se producen cambios en el comportamiento, en la percepción, en el estado de ánimo de un individuo, y son susceptibles de ser autoadministradas. Y esa autoadministración, si es en forma crónica, puede generar una dependencia. Bien. Entonces es importante eso, porque el propio individuo se la administra, no tiene una prescripción médica y la finalidad no es terapéutica. ¿Ok? Bien, quedó clarísimo. Entonces, se habló particularmente estos días de este tema de las drogas de diseño, drogas sintéticas. ¿De qué estamos hablando? Bien, dentro de la clasificación podemos encontrar varias de las drogas de abuso. Las drogas se pueden clasificar según su estatus legal en drogas lícitas e ilícitas, también legales o ilegales. Dentro de las drogas legales tenemos el tabaco, el café, el alcohol, que no dejan de ser el tabaco y el alcohol tóxicos. Uh-huh. En la toxicología no dejan de ser tóxicos, ¿ok? Sí. Entonces, pero son legales, o sea, están aprobadas, se utilizan en todas las poblaciones occidentales, a diferencia de una droga de tipo ilegal que tiene su regulación. Después las podemos clasificar según su origen, en drogas naturales o drogas sintéticas. Hablando de drogas naturales, son las aportadas por la naturaleza, hongos, vegetales, y drogas, y dentro de estas naturales encontramos aquí también a la cocaína, la marihuana, porque provienen de plantas. Uh-huh. La cocaína de la hoja de coca y la marihuana de la planta cannabisativa. Uh-huh. ¿Mm? Y después podemos clasificar según sus efectos. Pero vamos a detenernos un poquito en esto del origen de las drogas para hablar un poquito de lo que se habló esta semana, de qué son las drogas sintéticas o a qué les llamamos. Ahí está. Bueno, las drogas de diseño, esta terminología aparece hace ya varios años, al final de la década de los 60, y se refiere a sustancias de origen sintético, es decir, que se elaboran en el laboratorio, se producen en el laboratorio, y tienen una estructura química muy parecida a una droga conocida, a una droga que ya se conoce. Tiene diferente estructura química parecida, uh-huh, y tiene los mismos efectos farmacológicos o toxicológicos. La idea de este proceso era evitar los controles legales, eludir los controles legales que están generalmente descriptos o para una droga en particular con una estructura en particular. Ah, bien, eso es interesante de verlo, porque de ahí el origen de este diseño, digamos, de las drogas. Hay que aclarar también que puede ser legal para otras otras naciones, otros países, ¿no? La que es ilegal acá puede ser legal en otros lugares. Chicas, ¿y qué tipo de drogas de diseños hay? ¿O qué ejemplos tienen? Bueno, dentro de las drogas de diseño, las más estudiadas y las más conocidas son las que derivan de las anfetaminas y la metanfetamina. Una es el MDMA, tan hablado esta semana, que es el éxtasis. Y la mayoría se nombran PMMA, DMA, que también es conocido. El MDMA es el éxtasis y el DMA fue uno de los más contemporáneos, que fue la droga del amor, digamos. Pero todas tienen el mismo efecto, tienden a producir el mismo efecto. Son todos derivados de esas mismas, o sea, se van, como dice Patri, cambiando la estructura molecular de la droga, digamos, del precursor, genera otro producto. Claro. ¿Mm? Y se habló también estos días, y yo quiero que ustedes me lo aclaren, sobre el tema de los adulterantes, ¿no? Un poco ya vos lo comentaste, pero para darlo desde ese punto de vista, ¿con qué se puede adulterar? No para que expliquemos cómo hacerlo, sino y por qué, justamente. Bueno, hay que entender que no son productos farmacéuticos que estén regulados, se sintetizan en cocinas, de manera casera. Claro, en cocinas muchas caseras, clandestinas. Entonces, la composición, uh-huh, en realidad no es exactamente conocida, uh-huh, ni la concentración del principio activo. Puede haber muchos metabolitos, muchos productos secundarios de la síntesis de ese compuesto que tengan efectos tóxicos, no lo sabemos. Y además, o sea, eso por un lado. Y además se le puede agregar adulterantes, generalmente para rebajarla, se usan para estirarla, digamos, uh-huh, y poder vender más gramos de esa sustancia, y tampoco se conocen, o pueden ser otras drogas que simulen los efectos del principio activo principal, o pueden ser sustancias que tengan toxicidad por sí mismas o combinadas con otras presentes en los comprimidos resulten tóxicos. Eso es un claro, universo desconocido. O sea, lo que puede generar la toxicidad o la intoxicación o lo que se padezca pueden ser los adulterantes o esas sustancias que se usan para cortar, como se dice en la jerga. Sí, yo quería aclarar algo porque escuché en los medios, sí, que hay comprimidos buenos y drogas malas. Bien. Todas son tóxicas. Claro. Cuando, si tienen la toxicidad del principio activo del éxtasis, le pueden sumar toxicidad por más otra toxicidad, sustancia. Más toxicidad, claro. Exactamente, pero no hay una formulación buena. Claro, sí, eso está. Depende, está claro, también del uso, porque pueden ser sustancias que se usen para alguna, solucionar algún problema médico. Entonces, si es así y están avaladas, con control y con la dosis que uno debe tomar, no son malas. Cuando se sale de eso, pasan a ser malas. Quiero decir con esto que el tabaco y el alcohol son legales, pero son tóxicos, y creo que también generan más causas de muerte y que otras que son, exactamente, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con cómo se regulan. Yo quisiera que me expliquen los efectos tóxicos que tienen esta sustancia. En general, hablando en general de drogas, las drogas actúan a nivel del sistema nervioso central y pueden actuar como psicoestimulantes, produciendo una irritabilidad, produciendo una conducta agresiva, o como depresores del sistema nervioso central. En el caso, por ejemplo, de estimulantes, donde incremento la función del sistema nervioso central, tenemos las anfetaminas y la cocaína. Y en el caso de depresores del sistema nervioso central, donde disminuyo disminuyo la actividad del sistema nervioso, tengo el alcohol, los tranquilizantes, los opiáceos, como la heroína, por ejemplo, la morfina. Uh-huh. Y si no, tenemos los alucinógenos o psicodélicos, también llamados, como la marihuana. Claro. O el LSD, por ejemplo. Claro. Tienen otros efectos, serían los efectos buscados, digamos, uh-huh. los efectos sobre el sistema nervioso central. Pero también pueden producir otros efectos fisiológicos agudos que pueden ser incluso la causa de la muerte. Claro. Se pueden observar, por ejemplo, aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia cardíaca, náuseas, escalofríos, sudoración, hipertermia, temblor, tensión o dolor muscular. La hipertermia principalmente es uno de los síntomas que se presenta con más frecuencia y que puede ser la causa de la muerte porque claro. Lleva a una deshidratación aguda. Claro, de ahí es esto de la necesidad de tomar tanta agua cuando se consumen este tipo de sustancias, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bien. Bueno. Yo quería destacar dos cosas. Una es que cuando se habla de diseño también uno se remite al origen de estas drogas y que muchos la asocian con la guerra de Vietnam, por ejemplo. Como que era la heroína, por ejemplo, era una droga de uso muy común dentro de las tropas norteamericanas. Entonces, a lo mejor fueron diseñadas en esa época para ser usadas por las tropas. Sí, sí. Siempre tuvieron un propósito y sobre todo mercantil, aquellas de diseño, ¿no? Claro, es el mercado. Creo que lo que hay que hacer hincapié en lo que vos primero dijiste, Julieta, es el tema de la autosuministración, no control de eso. Creo que esa es la base principal, no solamente de estas drogas de diseño, sino también de otro tipo de sustancias en cierta forma lícitas o legales que también son autosuministradas o la automedicación, que bueno, es para otro programa y que ya hemos hablado del uso racional de los medicamentos en general, pero en este caso particular, más allá de la finalidad inicial que hayan podido tener, el tema es el abuso, como se decía. Exactamente, era como que lo que quería también llegar como Mariana, o sea, la idea es que todas estas drogas, como decimos, o sea, hace muchos años que se habla, vienen de como del comienzos de la humanidad más o menos, que se utilizaban, como decís, para la guerra, se utilizaban con un fin de ser un analgésico, como la heroína, la morfina. De hecho, la morfina hoy en día, por prescripción médica, se utiliza para calmar el dolor, como un calmante. El tema es la definición está exacta, la suministración, la autoadministración que tenemos y la dependencia que generan al ser administradas crónicamente y el abuso de esa droga. Claro. Claro. Y otro punto que quería remarcar es el shock que produce cuando la muerte es inmediata. Porque cuando es una intoxicación prolongada, no se asocia tanto los efectos nocivos de esa droga. Pongámosle cirrosis y alcohol. También produce una intoxicación hepática crónica, sí, pero como la muerte se produce después de muchos años, no impresiona tanto. Que haya 5 muertos en un fin de semana es lo más llamativo, de esa, que más escandaliza, digamos. Claro, pasa por ejemplo con los chicos que fuman paco, que tienen muy poquito vida, digamos, tienen muy poca vida. Claro, los efectos se manifiestan inmediatamente. Sí, pero tampoco está visibilizado, ¿no? Porque es un sector de la sociedad que se trata de ocultar, y los chicos que fuman paco, que hay muchos chicos que fuman paco, también es gradual, si bien les afecta en corto tiempo de vida mucho, porque es un residuo, es una basura el paco, ¿no? Residuo de todas estas otras. Entonces, bueno, quiero decir que eso también es Es importante, para, claro. Importante para charlarlo. Sí, solo quería agregar que como estas drogas actúan sobre el sistema nervioso central, las secuelas a largo plazo crónicas obviamente están sobre este claro. sistema hay estudios que lo demuestran. Quedan como secuela, por ejemplo, problemas de aprendizaje, temblores, circunstancias que pueden, bueno, afectar por el resto de su vida a una persona. Claro, pero una vez que salen del consumo, digamos, al manifestarse prolongadamente ya no impacta tanto en la sociedad. Ahora todo está puesto sobre la mesa, decir, qué tragedia, qué sé yo, porque fueron muertes fulminantes, digamos. Bueno, esto ha sido la entrevista que nos brindó Ciencia Pop para nuestro programa y, como vemos, muy interesante, ¿verdad? Bueno, bastante explicativo, ilustrativo con las clasificaciones y dando una definición bastante clara de lo que son las drogas, donde identifica muy bien y muy claramente lo que es la dependencia, ¿sí? El efecto sobre las funciones y bueno, y los riesgos que produce, ¿no es cierto? Que es autoadministrada y bueno, la diferencia con los fármacos. Bueno, bastante interesante y bueno, llegando un poco más a las drogas a las cuales nos queríamos acercar, que eran las drogas de diseño, drogas químicas, ¿sí? En cuanto a eso, quería también ampliar un poco que en esto se va innovando desgraciadamente, ¿no? Van apareciendo productos nuevos, los gobiernos les cuesta ir siguiendo esta innovación para poder controlar y sobre todo controlar el uso de los precursores, que son las materias primas que se usan para preparar estas drogas sintéticas. En algún momento, hace unos cuantos años ya, era la efedrina o la pseudoefedrina que se traficaba libremente porque no estaba muy bien identificado como precursor. Después, cuando se identificó, bueno, nos dimos cuenta todo el tráfico que había atrás de eso. Y lamentablemente la industria por ahí va un poquito más adelante y seguramente estará usando otros precursores que todavía no estarán identificados. Quería contarte, Carlos, también como para ilustrar un poco más y saber cuál también es el riesgo de todo esto, un tipo de droga sintética que se ha empezado a hablar este último tiempo, que son las que se conocen como sales de baño, así con ese nombre tan inocente. Son un nuevo tipo de droga del tipo de LSD que convierte de alguna forma a las personas en monstruos con fuerza descomunal. Bueno, hay algunos síntomas que son bastante llamativos y sorprendentes. Un caso que salió a la luz y que desnudó un poco esta realidad fue en Miami hace unos años. Una señora adicta a esto, muy muy drogada, y que se negaba a dejar de comerse el rostro de un habitante ahí de Miami. No podían sostenerla, alejarla, y bueno, se canibalizó a una persona. Y es interesante por ahí empezar a conocer todos estos tipos nuevos. Tienen una... La particularidad que tiene es que tiene una sustancia que tiene un nombre bastante largo, que se abrevia, como recién nos contaban en entrevistas, como MDPB. Es alucinógena y tiene el aspecto bastante similar a la cocaína sintética y a las sales de baño. Por eso se usa para camuflar de alguna forma en su comercialización. Se vende como una sal de baño inocente, en realidad es otra cosa. Además de darle a quien la consume una fuerza descomunal, la acelera el ritmo cardíaco, le aumenta la presión sanguínea y produce también un calor interno potente que trae como consecuencia que las personas se desnuden, se quiten la ropa. Tiene un efecto también adicional, y que es que suprime el dolor en quienes la consumen, lo que ayuda a que no reaccionen a la violencia física o a las advertencias de otras personas que están tratando de impedir que siga con sus acciones usando la fuerza, o incluso cuando han recibido también disparos de arma de fuego. Eso también no paran, siguen siguen con sus acciones. No se sabe mucho del consumo, recién se está empezando a conocer. La DEA está atrás de esto, la DEA, la agencia estadounidense, ya empezó a tomar algunas medidas, probó algunas sustancias, se identifican también los precursores, como la, bueno, tiene unos nombres químicos que por ahí no ilustran tanto. Tienen algunos nombres que en la jerga del mercado de estas drogas se conocen como paloma roja, púrpura, onda lunar, marfil puro, ola de marfil, cielo de vainilla, bendición o relámpago blanco. O sea, mirá los nombres que tienen, ¿no? O sea, si no te ilustra una droga ultra alucinógena. Y bueno, se pueden fumar, se pueden inhalar o se pueden también inyectar. Otro aspecto que también es preocupante es su precio, su costo. Son relativamente baratas. ¿Sí? Se consiguen por... acá en Argentina, para unos 45 pesos se consigue una dosis mínima. O sea, como para empezar. Bueno, como decíamos, de los síntomas son fiebres altísimas, insuficiencia renal, fallas en todos los órganos, episodios psicóticos, rabia homicida, ¿sí?, que puede causar, como decíamos, episodios caníbales, de canibalismo, suicidios, o que intente matar otras personas a través de cualquier método, confusión mental, desorientación, y también lo que es más llamativo, la ausencia del dolor, ¿sí? O sea que estamos ante un abanico nuevo en estas drogas sintéticas, de un abanico de comportamientos que no conocíamos y que se hacen también muy difícil de tratar y de contrarrestar, ¿no? Qué bárbaro. Yo no sé si estamos a tiempo, si llegamos tarde, si ya estamos demorados en la batalla, pero lo que sí todo parece indicar es que estamos frente a uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad en este momento, porque obviamente que si esto no sufre un parate, no se lo controla, no se lo frena, no sé a dónde conduce, parece no tener fin, ¿no? Exactamente, y como decíamos en los primeros programas, te recuerdas que llega hasta muy cerca nuestro. O sea, nadie está exento de esto, ningún familiar, ningún amigo está exento, llega hasta el kiosquito que uno puede tener en la esquina, en cualquier barrio, un barrio de una zona más carenciada a una zona más privilegiada. Sí, esto nos va a conducir poco a poco a un tema en futuros programas que se está discutiendo mucho a nivel mundial. ¿Hasta qué punto no es mejor legalizarlo para poderlo controlar? Porque está comprobado que el hecho de mantener a las drogas totalmente ilegales se han vuelto incontrolables. Además, genera tal cantidad de dinero en los grupos delictivos que generan unas cuotas de poder enormes, ¿no? Exactamente, pero yo antes de la legalización, eso ya un poco de opinión, yo siempre tengo esperanza de que se pueda no controlar y combatir, sino que decaiga el interés, que es lo que de alguna forma es el camino más difícil, el camino más largo, es que el camino que queremos que los chicos no lleguen a las drogas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas mucho más interesantes que las drogas. Sí, una respuesta cultural sería lo más adecuado, pero bueno... Hay que trabajar para sí, eso, ¿no? Y es muy fácil de decirlo, y hay muchas frases hechas con esto, pero creo que es el camino, un camino más largo, pero es el camino definitivo, de alguna forma, ¿sí? El deporte y la cultura. Bueno, son las 20 horas 22 minutos, nos vamos yendo ya al final del programa. Nos ha quedado un tema, por suerte, para el próximo programa, de una droga importante, porque es delictiva, es aplicada por terceros sobre las personas para dominarlas y afectarlas, que es la famosa burundanga. Muy bien, exactamente. Tenemos material sobre la burundanga, tengo incluso entrevistas también sobre la burundanga, pero va a ser tema de la semana siguiente. A las chicas y a los chicos hay que cuidarse de la burundanga, sobre todo... suceden casos en los transportes públicos de que alguien se descompone, se siente mal, es como que pierde el sentido de la realidad. Si les pasa algo así, les pueden haber inoculado burundanga. Inmediatamente bajen del transporte y diríjanse al centro médico o pidan auxilio en el primer negocio que encuentren o algo, porque están a segundos de perder el control sobre su... Sí, una pérdida de voluntad. Por eso, cuanto antes uno se empieza a sospechar de que ha sido intoxicado, ahí hay que... Exactamente. Hay que frenarlo. Bueno, pero lo dejamos para... porque es bastante amplio el tema. Lo vamos a dejar para el próximo programa. ¿Algún comentario de última, Matías? No, en esta aceleración con la cual venimos en este martes 13 tan vertiginoso, no tengo ninguna otra novedad de acá regional que la dejaremos para el martes que viene. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces con el foro del sitio. Obviamente el foro continúa la próxima semana a partir de las 19 horas y ahora nos vamos con Juan Luis Guerra y con frío. Y así nos vamos despidiendo ya del programa de hoy. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Dame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se entiende, es que acaso le quieres ser. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres ver. Pudiera ser un farolito y encender tu luz hasta que quieras tú. Río frío, como el agua del río, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres ver. Frío, frío, como el agua del río, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres ver. Ay, ay, ay. Frío, frío, como el agua del río, caliente, como agua de la calla y se enciende. Bueno, de este modo damos por finalizada la transmisión del martes 13 de septiembre del año 2016. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate y para todo Parabachasca en su frecuencia de 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Hemos transmitido conjuntamente con Matías Toledo el programa El Foro del Sitio, que transmitimos todos los martes. Estamos en este momento recorriendo el complicado problema de las drogas, el consumo, la distribución, el narcotráfico, en fin, todos los aspectos vinculados al tema drogas. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa el próximo martes. De todos modos, este programa ha sido grabado y estará cargado en nuestra página web a mediados de la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Los esperamos mañana a partir de las 18 horas en la escuela en la radio. Muchísimas gracias. Chau.